Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio A de SM Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robby para ustedes, iniciando una nueva charamusca, y estamos con Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 204. Estamos súper, súper contentos de estar aquí en una casa llena y también utilizando nuestra súper avanzada tecnología para tener amigos desde muy lejos conectados en esta noche. Pero también contento de que aquí está nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. También muy contento de estar en una charamusca más con todos. Venimos con las pilas puestas para que sea como todas las charamuscas, así como a usted le gusta. Bueno, presentando esta charamusca que está muy lejos ahorita, conectada por tecnología. Nuestra charamusca de fresa con ustedes, la aclamadísima y nunca bien ponderada Candy. ¡Adelante, Candy! Hola a todos. ¿Pero por qué me han puesto charamusca de fresa? Bueno, pues sí, porque la chica fresa. Ah, vaya. Pues contenta de estar con ustedes de nuevo y disfrutando estos vientecitos de octubre que ya hacían falta. A petición, que, Candy, vea, Robby, dice que no cree que la Mara ha estado clamando por ella. Man. Sí, aquí tenemos el club de fans de Candy. Yeah. Los cobradores. Bueno. Bueno, y aquí está también nuestro invitado de lujo. Este es una persona que ya teníamos rato de no ver aquí en La Charamusca y uno de nuestros primeros invitados de lujo. Cuando empezábamos y que estábamos un poco más tastajos de lo que estamos ahorita, estamos hablando de Alex Asbun, quien es experto, es una persona que es un gran buzo y nos viene a hablar acerca de el buceo industrial. Alex es fundador de los macizos de Subatec, el mero man. Bienvenido, Alex. Gracias, gracias. Y bueno, quiero felicitarlos también, porque después de todos estos años que no nos habíamos visto, veo que el programa sigue avanzando, tiene mucho auge, ha ido creciendo, tienen más equipos, se van tecnificando, y eso pues indica que lo que están haciendo lo están haciendo bien, y quiero felicitarlos nuevamente. Ya hay que levantar más las canillas cuando pasas por tanto cable aquí. Muchas gracias, Alex, y de verdad que es un gustazo volverte a ver y bueno, y ver qué nos venís a contar ahora del buceo desde el punto de vista más comercial, buceo para empresas y todas las cosas interesantes que estuvimos platicando hace unos días, como para que se lo contemos a toda la majada. Sí, gracias por la invitación. Y bueno, el buceo industrial es una disciplina dentro del buceo que se encarga exclusivamente de realizar trabajos submarinos. Todo lo que son trabajos submarinos, ya no es la parte recreativa, sino que se especializa esta disciplina en hacer todo lo que conlleva excavaciones, perforaciones, soldadura, corte, en condiciones extremas, no importando las condiciones, el trabajo hay que hacerlo. Bueno, okay. Así que ya saben, para trabajo en profundidad, aquí nos va a estar contando Alex un poquito de eso. Bueno, y empezamos con Marcito, ¿qué nos tenés, man? Pues amigos, en esta ocasión tenemos la cultura chupística de la semana. Teníamos acá unas figuras de piñata clásicas, dice acá. Los muñecos de la época y aquellos personajes que nunca faltan hechos piñata. Rafael, el primero que nos contestó, nos puso acá que hace más de 15 años eran He-Man, Skeletor y Mazinger Z. Ahora son los Backyardigans, Puka, con C por cierto, y Bob el Constructor. Así es. Robby nos pone aquí, hay unas piñatas enanas de conejo que miden como 30 centímetros. Mira, más clásico que eso, viejo. Esa es una piñata clásica, yo no sé realmente, no sé si sí, la han visto. Sí, todos la hemos visto. Unas piñatillas. De conejo. Y la base es así redonda. Es pacha. Es pacha, sí, correcto. Las conejos. Y solo le caben como 10 dulces a esa piñata. Exacto. Válido, ¿y con qué le pegás? Alguien que ha reventado una de esas. No, pero esas chiquititas. Es que mi abuelita me regalaba para dejarnos quietos cuando estábamos en la casa de ella. Ajá, y lo primero que sacaba era piñata, nos los colgaba en un palo de naranja y ahí todo. Con un lápiz le pegaba. ¿Qué le pegaba? Con una pajilla. Con un palillo. Con un palillo de dientes. No, con un palo chiquito. Ah, ya. Pues fíjate que así a Marco, amigo, en una piñata le regalaron una piñatilla chiquita de Artudito, vos. Bien chiva. Así de tamaño coneja. Tamaño conejo. Y era, Pacho de abajo también. Ajá, y ahí lo tenemos allá arriba. Uy, o sea que ese tipo de piñata ya se hizo tipo Mr. Potato Head. Que mira, yo he visto. Sí. Bueno, de hecho, fíjate que yo creo, Robby, van a disculpar que nos extendamos en este punto de la coneja clásica. La coneja, la piñatilla de coneja es la super clásica. Pero yo he visto en varias piñaterías. Ya Mini-Me de Spider-Man, o sea, ya hay de ese tamaño de varias de las Honey, actuales. De piñata. Sí, pero no te hacen así como backyardigans chiquitos, porque imagino que va mucho trabajo. Son como ya de serie, no, tipo... No, esos son problemas de licenciamiento, creo yo. No, el tipo de Spider-Man, sí. Que ya... Spider-Man es como no, mira, medio lo fácil. Que, lo que me daría miedo sería encontrarme una piñata de cuerpo entero, pero de ese con... De ese conejón, conejo. Sí. Sí, ese, sí. Debe ser como el de Donnie Darko. Tamaño conejo, y me puya. ¿Cómo lo mató? O sea, pues, en defensa propia, sí, le pegaron. Ya voy a llegar a eso. Mira, aquí están poniendo en el chat. Ajá. que han visto también de Bob Esponja. Ah, de Bob Esponja y de ese tamaño, Bob, correcto. Sí, sí, Bob Esponja. Te puedes bañar con ese. Bueno, si vos querés, bien. That's up to you. Toda desteñida la piñata. O unas inflables. No. Ah, no, esos son unos como palos inflables que son de las Hello Kitty, de Piolín. ¿No los han visto? Esos no. Son nuevos. No, he visto inflables que son tamaño piñata enana. Que son tampoco, no, cuando no, vas no. camino a la Libertad. La Libertad, San Diego. Ajá. Que están unos voladitos inflables. Y ahí están los de Shrek. Ajá, uno claro, que son como que para boxeo. Para boxeo. Uh-huh. Y después están las muñecas inflables que no las venden ahí. Pero ahí yo creo que a esas se referían. Con esas sí te puedes bañar. Bueno, sigamos. Jado. Por acá. Jado dice que ayer los bichitos de Plaza Sésamo, una cosa que parecía estrella, y hoy es el presidente en funciones tipo Hugo Chávez, dice. Rick dice que por siempre Star Wars, yeah, dice. Guillermo Nasser, la clásica pelota de fútbol, que dice aquí, que por cierto son irreventables. Sí, esas, por pelota más que le fútbol. Sí, de forma de pelota, viejo. Y dice aquí, ¿y te acordás, Robby, la de Cookie Monster tamaño real que le pegabas en defensa propia? Esa nos atacó esa piñata. Era enorme. Sí, lesionó a Robby a piñata. Mira, no es por nada, pero yo nunca tuve una piñata del Barón Ashler, Guillo. O sea, yo sí. Qué bárbaro. Yo tengo fotos. ¿Y vos fuiste a esa piñata, Omar? Sí, pero yo nunca ahí. Tuve, estoy diciendo. Ok. David Hacker nos pone una piñata con la figura del Chavo del Ocho. Esa es clásica. Sí, también. Y de esos que son como hechos de tubo, que parece que fuera de Lego, el Chavo del Ocho, mm-hmm. agrandado. Es todo rígido. Dice, estaba tan bien hecha que nadie le quería tocar, dice acá. Atención, señores fabricantes de piñatas, dice David Hacker, piñatas con figuras de los charamuscos. Éxito total, dicen. la para que nos da riata. Ada nos dice, como mi cumpleaños es en diciembre, nunca faltó la piñata de Santa Claus. Y yo puse que también habían de Hello Kitty, de Strawberry Shortcake y de Barney. Ah, de Barney, clásico también. Sí. De Barney, sí. La del barril con el chavo adentro, dicen por acá. Ajá, ¿no? esa sí. Wow, chica. ¿Y vos, así Alex, que... de qué tuviste piñata? De Spider-Man. Y bueno, sí tuve también la del conejito. Sí, ¿verdad? Sí. Me la llevaban a la casa cuando me portaba bien o algo, mi papá me llevaba la piñata del conejito. Sí, conejito, correcto. Es la clásica. Mira, ahí hay unas así como mexicanas también que son como... Como Estrella de la Muerte. Como Estrella de la Muerte, no. Como Puerco Espín. Es como una Estrella de la Muerte con gorritos para piñata. Algo así. Ah, cabal. Sí, esa es la típica mexicana. Las estrellas, pues, dice acá. Ah, las chicas superpoderosas también. Ah, sí, las he visto. Yo tuve una de Big Bird, que recuerdo. Y una que hicimos en casa una vez para así, tipo la de Candy, para Estate Quieto, que era un dado. Yeah. Lo hicimos de una caja. Pero sí, esa costó reventarla. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito que... estaban los Titanes en el ring, en la tele, y habían de todos los luchadores, vos. Martín Cadrajian. Ajá, pero más que nada creo que eran las momias. La momia negra y la momia blanca. No, nosotros no. La momia justiciera. Estábamos bien. Esos eran bien sencillos, casi baje, vos. Para que hacía esa de momia la piñata. También tenemos, hablando de momias, tenemos acá un póngale un eslogan a la foto. Y la foto es de un rótulo que dice Sastrería Momia Loca. Otro clásico. Otro clásico. Ajá. Sastrería Momia Loca. Y tiene dibujado ahí una momia. Claro, por si queda duda, ¿dónde es? La momia te señala el exacto lugar donde entrar. Está apuntando así con el dedo, la momia loca. Sí, como que es pistola, te voy a decir. Sí. La momia que te pones. Ajá. Sí. Robbie dice, le vendo el traje, dice acá. Y nada, nos pone Sastrería Momia Loca, le hacemos trajes para toda ocasión, incluyendo el de momia, dice. Así que bárbara. Yo había puesto otro en la foto, no me acuerdo, pero aquí ya me voy a acordar y lo voy a poner mañana. Sí, porque aquí es que no hoy lo pusiste, ¿vea? ¿O no? Ayer. Sí, no han caído muchos comentarios todavía, así que a los que están ahorita escuchando el show en vivo, pasen ahí a lacharamusca.net y dejen ahí su comentario con respecto a la foto ahí de la momia loca. Y señoras y señores, en este episodio también muy, muy especial, hemos preparado para ustedes, en honor a que está aquí nuestra amiga Candy, tenemos para ustedes un Fuera de Contexto. Fuera de Contexto. Fuera de Contexto. Fuera de Contexto. Te tenés que sentar hasta en la punta porque ahí se siente más bueno. Lástima que tuvo un poco de feedback ahí, vea. Sí, pedimos disculpas. Y era la Candy hackeándonos desde la casa. A ver, Candy, ¿te acordás de qué estábamos hablando? No me acuerdo, sinceramente. Yo sí. Estábamos no sé si ustedes se acuerdan. Yo sí me acuerdo. Estábamos hablando de las ruedas de agosto y estabas hablando de que te gustaba subirte en el barco pirata. ¡Del barco! Ya me acordé. Sí, que te gustaba saltarte, pues, en la... ahí. En la po... En la, ¿cómo es? En la... En la po... Proa. En la... ¿Cuál? Popa. En la, ¿cuál es la... La proa. Sería la proa. La proa. Es proa, es adelante. Costilla. Adelante del barco. La y proa. La popa es atrás. No, ya. Sí. Ah, pues es que no, en esa parte la te como las pompas están atrás. Así ya no nos olvides. Pero la popa. Así no se te olvida, papá, nunca. Vale. Jamás se me olvidará. Gracias, Alex. Gracias. Hey, bien. Antes no teníamos Fuera de Contexto, Alex, si te acuerdas. Era el segundo show. No habíamos sacado. No, sí. Gustaba esto. Sí. Son nuevos segmentos. Sí, nuevos segmentos. Bueno, este es de los más viejitos ya, ¿verdad? Sí. Sí, lo hizo Omar hace años. ¿Qué más, Omarcito? No, con eso cerramos la bolsa de correo para esta semana. Nada más recordarles que si nos quieren escribir lo pueden hacer a lacharamusca@guanacos.com. También nos pueden seguir en Twitter y nuestra dirección ahí es lacharamusca.net. ¿Verdad? Cabal, en Twitter y ahí estamos ya haciendo un poquito más de mara. Yeah. Y estamos poniendo un poco más de tweets de lo que va pasando. Y a mí me quería comentarles también que me llamó mucho la atención. No sé si quieres que dé estadísticas vos. Sí, dale. Fíjate que estábamos revisando las estadísticas. Nuestro show tradicionalmente es un show que lo escuchan en Estados Unidos. Se escuchaba mayormente en Estados Unidos. Teníamos como un 90% de nuestros escuchas estaban en Estados Unidos. Tenía ratito de no revisar las estadísticas y el día de hoy en la mañana entré a ver las estadísticas y me dio una gran sorpresa que a partir de hoy tenemos 46% de nuestros oyentes están aquí en El Salvador, 20% en los Estados Unidos, 14% en México, de ahí vamos con Canadá con 3%, 3% en España, 1% en Perú, Argentina, Colombia, Venezuela y Guatemala comparten 1%. Y de ahí, others, ¿verdad? Que son como otros, el restante. Cabal, que son un montón. Que de otros países. De otros países. Mira, pero así qué chivo, bueno, ¿no? ¿Verdad? Sí, contento. Solo que con más cuidado ya no le vamos a echar el carro a nadie, no vaya a ser que... Sí. No, y la mala de la 102.9, no, nos caen bien, o sea, de veras. Somos, bueno, es buena onda, bichos. Bueno, Guillovsky, ¿algún comentario sobre esto? de estadísticas. De... No, está bien. Feliz, ¿no? Tranquilo. No, sí, sigamos así. Este... Bárbaro. Bueno, vamos a empezar nuestra entrevista ahora con... A Candy Broncale. Candy. No, yo ahorita estoy contestando la cultura chupística de los usos que se le da al papel periódico. Mm. Ah, mamita, pongámonos al día. Eso ya fue hace como 2 semanas o 3. No, pero en las tiendas pequeñas lo utilizan cuando te venden un paquete de toallas sanitarias y te lo envuelven. No sé por qué en todas las tiendas hacen eso. Uy, ya. Es que para no darse el colorón, creo yo. Bueno, Alex. Tan normal eso. Como que no sabes el paquetillo cuadradito, ¿verdad? Lo único que te envuelve en eso. O sea. No sé. No, bueno, Alex, bienvenido nuevamente. A ver, contanos. Estamos hablando del buceo industrial. Quizás para ponernos un poco en contexto, contanos de Subatec. ¿Qué onda Subatec? Bueno, Subatec es una empresa que se dedica a suministrar este tipo de servicios de buceo industrial. Uh-huh. Vendemos equipo industrial también y al mismo tiempo hacemos consultorías ambientales para los proyectos que tengan que ver. Al principio lo hacíamos con proyectos costero-marinos, pero ahora a medida ha ido avanzando la empresa, nos han ido solicitando proyectos o consultorías ambientales en tierra firme también. Ah, mira. Nos hemos hecho anfibios. Te has hecho anfibios, cabal. Está bien. Pregunta, ¿el equipo que se utiliza para buceo industrial es diferente al recreativo? Bien, el buceo en sí tiene varias ramas. Ajá. Está el buceo recreativo, el buceo técnico, buceo militar y el buceo comercial. Uh-huh. El buceo comercial comprende todas las áreas del buceo. Okay. A veces te toca utilizar técnicas del buceo técnico. Recreativo. O a veces te toca utilizar un par de equipos de buceo recreativo, como por ejemplo la máscara común. A veces tenemos, por cuestiones de ser prácticos en una inspección de forma inmediata, ocupamos una máscara común y corriente para ir a echarle un vistazo de una forma inmediata, sin necesidad de entrar en todo el proceso de equipamiento que conlleva lo que es el buceo industrial en sí. O sea que podés meterte, digamos, rápido, solo a echar un ojito y después te... ¿Y qué onda? Y es ese gran escafandra y esas que ocupaban Exactamente. Así tipo los de 20.000 leguas de viaje submarino. Parecida a la escafandra. Ahora ya la escafandra ha evolucionado y en aquel tiempo era una escafandra que te pesaba 100, 125 libras, porque lo que necesitaba el buzo era mantenerse en el fondo y la escafandra le daba el peso adecuado con unos zapatos de plomo y un cinturón con plomo para que el buzo permaneciera abajo. ¿Y ahora? Ahora no, ahora lo que el buzo hace es que se mete y trata de mantener una flotabilidad ligeramente negativa, o sea que se hunda un poco y para desplazarse tiene las aletas. Que ya se ocupan las aletas para desplazarte y abajo ya te las puedes quitar para poder trabajar, ¿no? Y así puedes implementar un poco más de plomo para mantener. O sea, siempre llevas plomo. Siempre, ¿no? El plomo siempre. Y para subir dejas el plomo abajo, ¿no? No, se va subiendo con el plomo. Con el plomo en el equipo va subiendo con él. Ya sea que vas aleteando o ocupas una escalera. Wow. Para subir. Y siempre llevas las aletas. Nosotros siempre las ocupamos, aunque sea las llevamos enganchadas en el equipo para cualquier necesidad de desplazarnos de un lugar a otro, a recoger algo, a mover algo. Tenés una forma más rápida de desplazarte en el agua, que es con las aletas. ¿Qué tan profundo es como safe? O sea, que te puedes bajar para trabajar algo con plomo y toda esa onda. Entre más profundo es mayor el riesgo. Ah, claro. Entre menos profundo, el riesgo es menor. Riesgo siempre va a haber, como en todo. Pero no hay problema profundo... de que andes con el plomo o algo así y pum, te hundas muy rápido. No, en realidad, para bajar, uno puede bajar a una velocidad bastante rápida. Ah, ok. Solo es la subida el problemático. Al subir, sí hay que subir a una velocidad ya estipulada. Ajá. Y para eso también tenemos unas computadoras submarinas, tipo relojes, que ahí nos van diciendo todos los parámetros de seguridad que debe llevar el buzo, y ahí es uno de los parámetros, es la velocidad en que va subiendo. Ah, chivísimo. Entonces nos va diciendo la computadora si va el buzo va subiendo muy rápido, si vamos subiendo muy despacio, nos va diciendo acumulaciones de nitrógeno, el tiempo de permanencia abajo, hasta nos dice también la computadora cuánto tiempo tenemos que esperarnos antes de subirnos en un avión. Pucha, es que por los cambios puede, de presión. No puedes viajar el mismo día. Exacto. Tenemos que esperarnos una cantidad de tiempo, depende de cuánto tiempo hayamos permanecido sumergidos. Uh-huh. Así nos esperamos para subirnos en un avión. Wow. ¿Y cuánto es lo más que has bajado para hacer trabajos de ese tipo? Bueno, la máxima profundidad fue de 240 pies, que son 80 metros. Bastante. Con el objetivo de hacer unas investigaciones de suelo y recuperación de suelo del fondo marino. Eso lo hicimos aquí en el Golfo de Fonseca, en La Unión, que fue el área donde se iba a ir a tirar todo el dragado del canal del puerto de La Unión. Uh-huh. Todo el dragado se fue a tirar a un área que le llamaban el dumping area. Uh-huh. Y ahí hicimos nosotros la evaluación de suelo antes de que se fuera a dompear para hacer todo lo que era el estudio ambiental, de impacto ambiental, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue un lugar donde sí pasamos como 6 o 7 días bajando 240 pies, 220. Wow. Éramos un equipo como de 6 buzos bajando a esa profundidad. Se oyeron las burbujas. Cabal, sí. Sí, qué bien, Omar. Está. Sí, estamos en algo, pero sí, te felicito. Gracias. Y sí, ha sido la profundidad que más me he metido yo en lo que es el buceo. ¿Y después de esos 6 días sin poder? No, inclusive después de esos buceos, uh-huh. Bueno, la descompresión es larga. Y después de esos buceos no hacemos ejercicio, ningún tipo de esfuerzo físico. Teníamos gente que nos andaba recogiendo los tanques, los equipos y haciendo toda la parte de logística, porque por el nitrógeno que vas acumulando, uh-huh. al acelerar tu ritmo cardíaco hay una aceleración en el torrente sanguíneo y eso puede aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad descompresiva por la cantidad de nitrógeno que acumulamos. Pero eso, Alex, también es por el buceo normal, no solo por el buceo recreativo. Sí, lo que sucede con el buceo recreativo es que no bajas tanto. Exactamente, que no bajas tanto. Entonces, el nitrógeno, el buzo lo acumula dependiendo de cuánto baje y cuánto tiempo pase. Mira, y cuando bajas así 80 metros, ¿no encontrás animales raros? Ah, ¿cómo no? Sí, se ven. En el mar se ven animales grandes y raros. En esa vez, en el Golfo de Fonseca, uh-huh. ya a los 200 pies la luz empieza a ser tenue. Uh-huh. Ya no llega con tanta facilidad porque hay mucha partícula en suspensión en el agua que no permite que el sol o la luz termine de pasar. Entonces, a medida vas profundizándote, la luz se va desvaneciendo y cuando llegas ya a los 220... Ya ves como luz tenue, como cuando está atardeciendo y ya no ves tan claro, lo que le llaman la hora twilight. Twilight. ¿No? Bueno, entonces, mi papá decía ni chicha ni limonada. Exactamente. Correcto. Sí. Entonces, sí, esa vez yo aterricé en un área y se empezó a levantar todo el polvo o el sedimento alrededor mío y yo aterricé a la par de una mantarraya que medía alrededor de unos 2 a 3 metros. Ella estaba echada en el fondo y cuando yo aterricé cabal a la par de ella y yo vi que se empezó a levantar ese sedimento, me asustó y después la vi nadando, entonces ya me tranquilicé y vi que era. Pero sí, hubiera fluido, ya hubiera fluido, pa. pero sí, hemos visto anguilas grandes también. La mayoría de anguilas en esa zona están a media agua. No están ni en el fondo ni en la superficie, están a media agua. Y están a media agua porque encuentran corrientes de agua caliente que las mantienen neutrales en el agua. Uh-huh. O a veces es al revés, corrientes de agua fría entre dos corrientes de agua caliente, lo que los buzos llamamos termoclinas, que son cambios abruptos de temperatura. Como en el cielo, las aves buscan esas corrientes de aire caliente para poder mantenerse volando con facilidad, lo mismo sucede en el mar. Algunas especies buscan esas partes de cambios de corriente que hacen que haya una mayor densidad en el agua. Wow. Ok. Ahora, ¿qué hubiera pasado, perdón, si hubieras aterrizado en la mantarraya? Bueno, las posibilidades de que ella se hubiera asustado y se hubiera defendido eran bien altas. Sí. Ella se hubiera asustado. Sí, normalmente sí. Es que, fíjate que ese concepto que hay de la vida marina es que ellas, al verlo a uno, van a atacarlo a uno. Ese es un concepto que Hollywood y la televisión se ha encargado de hacer. Pero en realidad las especies en el mar a uno lo ven extraño, lo ven como un atentado. Algunas especies entonces se asustan porque capaz algunas nunca han visto un buzo. En su base de datos no existe el buzo, entonces se asustan y eso sucede con los tiburones. El tiburón se asusta al vernos porque la burbuja del tiburón emite cierta frecuencia en el agua, la cual el tiburón no logra reconocer y no logra percibir. Entonces el tiburón, al ver a un buzo, se asusta por la burbuja. O sea que por la burbujita. Sí, por la burbuja. Es más, en Australia, en las playas de Australia, en una época pusieron tubos detrás de la reventazón. Con burbujitas. Con burbujitas, haciendo una cortina de burbujas para que los tiburones no entraran y atacaran a los bañistas. Es algo así como cuando entras a un restaurante que tiene una cortina de viento para que no entren las moscas. Exactamente. Correcto. En mi vida he visto eso, Robin. No sé dónde vas a comer, papá. Sí, en el Dynasty hay uno. ¿Verdad? Sí, en el Dynasty. En la puerta ponen así, ponen viento para abajo, así. Yo he visto en el Pricemark que entras y te desmelechas todo si tuviera pelo. O más se desmelecha. No, pero eso supuestamente es para que no salga el aire acondicionado. Pero sí, me imagino que tampoco las moscas. En los restaurantes no entran las moscas, por eso. Para eso Evo, para que no se salga el aire acondicionado. Yo pensé que te querían, no sé. Es una cámara de bienvenida. Nunca sabía para qué era eso, fíjate. Bueno. Okay, Alex. Entonces, dentro de las labores que más haces es reparación de barcos, limpieza y estudios de impacto ambiental. Son las labores que más solicitan. Ajá. ¿Cuál es la más común? La más común es la reparación de los cascos de barcos. Hacemos limpiezas de los cascos. En las limpiezas hay unos organismos marinos que se llaman barnacles, que creo que en español le llaman percebes. Son morados. Que son como conchas. Ajá. Que se pegan. Como jutes. No sé, tipo... Es un tipo de concha, como un caracol. Como un caracol, pero no es más planito. No es de la familia de bivalvos, es son como cilindros o tubos. Como tubos. Uh-huh. Son como tubos. Esos a veces se acumulan en gran cantidad, a veces tienen hasta 50 centímetros de espesor. Wow. En el casco del barco. Eso le quita al barco velocidad. Le hace gastar más combustible. Y ya imagínate en un viaje de aquí a Japón o de aquí a los Estados Unidos, en la cantidad de combustible que ahorra un barco al mantener su casco limpio de este tipo de organismos. ¿Y cada cuánto lo tienen que limpiar? Mira, normalmente nosotros lo hacemos cuando el capitán lo solicita. Uh-huh. Él sabe cuánto gasta de combustible en su desplazamiento y entonces él así... Ya ve cuántas millas por galón saca. Es más o menos, y entonces ya él, cuando ve que el barco lo tiene como lento, nos llama para una inspección, hacemos la evaluación del barco, de cómo está el casco, y ahí partimos con lo que se va, con el servicio que se va a dar. En otros casos nos llaman para pulir propelas también. La hélice del barco tiende a perder su efectividad porque no... Y eso también se le pegan los animalitos. Se le pegan. Entonces, pero ahí le quitas la llave al maestro cuando te vas a meter. ¿Vo? Sí, es un proceso. Es un proceso de seguridad que se hace antes de empezar a trabajar. Ah, no, ¿verdad? Sí. Es un proceso, total, desde que hablas con el capitán, hablas con el encargado de máquinas, con el jefe de mando, pones rótulos, haces que alcen la bandera en el barco, de que significa que hay buzos trabajando. O sea, es un proceso de seguridad previo. Casualmente la bandera de los piratas, vea la calavera. Mira, y esos animalitos que se le pegan, ¿son animalitos? ¿O sí, son animales, son animales. ¿Y esos andan flotando ahí, encuentran un... y se pegan o nacen ahí? La larva anda flotando en el agua, y la larva, al toparse con alguna estructura sólida, se adhiere. Ahí se adhiere. Y empieza a crecer esta formación de carbonato de calcio, que es la misma formación de la ostra y de la concha. Y luego empieza a crecer y hace su colonia. Como que fuera un coral casi. ¿Y de qué vive? Como que eso empiezan los corales o algo así, ¿no? Se ve como que fuera coral. Se ve esa cuando a la simple vista. Y esos hay que rasparlos. Se raspan cuando... tenemos un equipo... como que fuera de esos equipos para limpiar pisos. Una pulidora. Tipo pulidora, con un disco que da vuelta. Pero cuando es poco... Y esas no salen volando y te golpean a los buzos. Ocupamos un casco, que es la escafandra. La escafandra... Que lo ocupan entonces por seguridad. La escafandra se ocupa por seguridad. Así también, cuando estamos soldando, a veces hay explosiones abajo, que si no tenés escafandra, te altera un poco, te atonta, pues. Sí. Te podrías quemar. Te podría quemar, pero más que todo, la vibración en el agua, a veces hay explosiones cuando estás haciendo cortes submarinos que te pueden atontar, te pueden hacer daño. Es que es un concussion y es como cuando te estalla un mortero, digamos, cerca de la cabeza, vos sentís la onda expansiva. Imagínate eso en el agua, donde el agua es la que te golpea la cabeza, ya no es el aire, ¿verdad? Entonces sí, el casco o la escafandra sirve para proteger la cabeza o la cara del buzo. Oh, wow. Mira, Alex, una pregunta. ¿Y qué haces, por ejemplo, cuando estás trabajando ya en lo que estás haciendo ahí, soldando o lo que sea? ¿Y qué pasa si cuando querés subir se te da un calambre en las piernas o algo y con ese peso... que tenés que usar las aletas, que haces ahí? Sí, y pasa seguido, pasa. Y lo que haces es te quitas el calambre, no subís. Primero dejas que el calambre te pase, un ejemplo. Y hay técnicas que el buzo, cuando nos preparamos en primeros auxilios, nos preparamos en buceo de rescate, en autorrescates, nos preparamos en asistencia a compañeros, nos preparamos en todo lo que es la parte de presiones, física del buceo, fisiología del buceo. Y bueno, parte de esa preparación está en los primeros auxilios y el autorrescate, que es como quitarse un calambre abajo de agua, y es bien sencillo. Vos te jalás la punta del dedo gordo y hacia tu cuerpo, y dejando la rodilla y la pierna recta. Lógicamente tenés que estar en buena condición física para poder llegar. Para poder llegar. Si en dado... patudo. Muchas veces tenés la aleta puesta y te jalás la punta de la aleta y con eso torces el pie hacia tu cuerpo. Eso es lo que recomiendan también cuando les da calambre a las mujeres embarazadas, que tienen que hacer ese movimiento. Esa maniobra. Sí. Le y pones algunas... aleta. Fíjate que alguna... piscina. Vaya, jalate el pie. Ay, ¿por qué no hicimos esta entrevista antes? Sí, y hay un montón de tips y técnicas. Por ejemplo, si estás ocupando las manos porque estás con las herramientas y te agarra un calambre, a veces lo que hago yo es que lo contramino el pie contra la estructura que estoy trabajando. Y así me quito los calambres. Ahora, los tratamos de prevenir estando físicamente bien. Físicamente bien es correr por lo menos, o hacer ejercicio por lo menos 30 minutos diarios. Pues eso es lo menos. Y luego comemos mucho potasio para disminuir el riesgo de calambres. Y mantenemos también la temperatura corporal. El frío hace que exista más la posibilidad de tener un calambre. Entonces, manteniendo la temperatura corporal, estando físicamente bien. Si bajas mucho, es más helado. Entre más profundo, es menor la temperatura. ¿Y de dónde sacan el potasio? Venden su el guineo, tomate, ¿eh? Jugo de tomate. Mm. Es entre un... ¿Cápsulas o algo así? No. No, fíjate que no es para tanto. Llevamos guineos, comemos guineo antes de meternos. En los breaks, en los recesos, jugo de tomate. Preparado. Tipo Bloody Mary. Con vodka. Ya lo subí, papá. Clamato. Juguito tomate preparado con vodka. Shaken. Hagámoslo buzo. Ya sabemos por dónde empezar. Está bajo control. Okay. Mira, una vez le voy a decir que estoy preparándome para buzo. Le voy a decir. Me quiero quitar calambres. Quiero quitarme calambre. No es paja, fíjate, está bien. Ok, ¿cómo cuánto tiempo dura en lo que le quitas los animalitos esos a los cascos? Va a depender mucho de qué tanto organismos hayan adheridos al barco. En algunas ocasiones hemos tenido barcos, y también va a depender el tamaño del barco. Hemos atendido barcos de 190 metros de largo, que tienen alrededor de 25 a 30 metros de ancho. Cuando estás en el centro del barco, o sea, en la parte del centro del casco, abajo de agua, a veces no ves la luz, no logra, porque es tan ancho y tan largo que la luz no logra entrar. Entonces ocupamos equipo de comunicación, ocupamos cuerdas guías, equipo imantado también, para pegarlo en el casco del barco y ocuparlo de guías. Yeah. ¿Y normalmente entre cuántos hacen este trabajo? Depende del tamaño del trabajo. Si es un trabajo pequeño, de 2 a 4 horas la limpieza del casco, se ocupan 2 a 3 buzos para que estén abajo del agua. Siempre se deja un buzo de seguridad en superficie, un buzo coordinador, equipo de seguridad, un buzo de seguridad en la superficie. Y depende del trabajo, la exigencia que tenga el barco por salir también. Así es la cantidad de buzos que nos metemos en a realizar la maniobra, ¿no? Hacemos cambios de ánodos catódicos también. El ánodo catódico. El trasero de Massinger. Sí. El ánodo catódico es una protección eléctrica de bajo impulso que tiene el barco para disminuir que se le adhieran estos organismos. Para repelerlos. Exactamente, exacto. Y dependiendo de la calidad de la pintura y la calidad de la protección del ánodo catódico, así va a ser la cantidad de barnacles que pueda tener el casco, en un ejemplo, ¿no? En otros barcos hacemos también lo que son inspecciones. Uh-huh. Inspecciones de que no haya nada adherido al barco. Por ejemplo, barcos que de este puerto zarpan para el puerto de los Estados Unidos y que les solicitan una inspección previa para que no vayan a haber un compartimiento de droga adherido al casco. Entonces nosotros hacemos la filmación para ver que no del lleva casco nada. Y esa se la mostramos al capitán y eso le sirve de prueba a él de ver de que no, el casco no ha sido alterado, ¿no? Es como una garantía para el capitán del barco de que su barco no ha sido utilizado por personas ajenas. Para traficar nada. Para poder hacer algún tipo de... De marufia. De marufia ahí. Ok. Mira, Alex, ¿y cómo va, digamos, la categoría desde el buzo principiante al buzo recreativo? Y creo que después viene algo de rescate, algo así, hasta llegar a los 220 pies. Sí. Uh-huh. Ok. Todo lo que es la estructura... Jerárquica. La estructura jerárquica va a cambiar o va a variar dependiendo de la disciplina. Ah, ok. El buceo militar tiene una estructura jerárquica. Mm. El buceo técnico tiene una. El buceo industrial tiene una. Que en los Estados Unidos se dice commercial diving, ¿vea? Mm. Entonces, al español traducido lo hemos traducido de la forma más lógica, porque buceo comercial no como que no cuadra, entonces le llamamos mejor buceo industrial. Uh-huh. Y así vas, ¿no? Ahora, en el buceo industrial empezás aprendiendo a bucear. Uh-huh. O sea, para hacer un buzo industrial, el requisito es que sepas bucear. Ok, tener licencia. Tener tu licencia de buzo recreativo es suficiente. Ok. Y de ahí te forman. Pero entre menos formación de buceo tengas en tu preparación, más caro te va a salir la preparación de buceo industrial. Más horas. Más horas de entrenamiento, más requisitos. Entonces, va a depender mucho de que si sabes algo a la hora de empezar o realmente o no sabes nada, ¿no? Pero sí empezás armando los cascos, asistiendo al buzo que se va a meter como asistente. Yeah. Empezás de asistente, llevando, trayendo, poniendo, quitando, conectando, toda la parte, llamémosle logística. No te metes al agua por un buen rato. Trabajas mucho en superficie, trabajas en la parte del equipo de rescate, equipo de primeros auxilios de prevención. Luego de un tiempo... Ahí me quedaré yo. Ahí. Estoy bien, lo vamos a promover. No, gracias. Luego de un tiempo empieza el buzo a hacer maniobras sencillas, como solamente inspecciones, maniobras de evaluación, maniobras de buzo asistente, donde que está asistiendo, lleva las cosas. Que es el que lleva las cosas o lo está asistiendo para cualquier necesidad. Y luego ya empezás con maniobras, pero esto puede tardar años, ¿no? Ok. Y de las presas que ibas a preguntar. Sí, eso te quería preguntar. En las presas, aquí que tenemos varias presas hidroeléctricas. En las presas lo que hacemos es que hacemos la parte que los ingenieros solicitan como inspecciones. A veces que se meten piedras, troncos a la turbina, nos tenemos que meter a zafar, a sacar esas piedras o esos troncos. Igual, apagan todo y... No, Rubio, encendido, dale. El mismo procedimiento, solo que ya estamos en un espacio cerrado donde no hay una... No hay un escape directo a la superficie. ¿Y cómo sacan, por ejemplo, la piedra y todo eso? Porque... Dependiendo del equipo con que contemos en ese momento, pero... depende mucho del tipo de tronco. Normalmente las amarramos y con el equipo de comunicación damos las indicaciones a una grúa en la superficie que haga los movimientos. Entonces así sacamos. En una ocasión... Sí, porque a pura aleta, papá. No. En una ocasión pasamos casi un mes en la presa 15 de septiembre limpiando esa... Porque fue después del Mitch. Entonces habían ceibas enormes que teníamos que bajar y pasarles un lazo de un diámetro de... ¿De grosor? ¿De cuánto podría ser un diámetro así? Unos Son como unas 4 o 5 pulgadas. Por ahí, unas 4 o 5 pulgadas. De esos lazos los teníamos que amarrar los troncos sin ver nada. Porque el agua es demasiado... Turbia, lo que normalmente llamamos... En el buceo industrial, el agua está horchatosa. Es como que metas la cara en un guacal de horchata. No ves nada. Por mucha luz que lleves, muchas lámparas que lleves, no ves nada. Entonces, a puro tacto, a pura comunicación, se amarran y con la grúa se sacan. Así pasamos todos los días durante un mes, sacando después del Mitch. Te digo, después de un tiempo, ya no querés ver el agua. O sea... ya no. ¿Y no se arruinaron las turbinas? Pues eso ya era la parte mecánica técnica, de la gente, pero ya no lo veíamos nosotros. Pero sí, después de un rato de estar trabajando, como que ya... Pues, pero meterte así a ciegas en eso es casi siempre. En El Salvador... Ya no te asustaba. No, en El Salvador casi siempre es así. No, en el mar, es raro las veces en el mar... que vamos a tener una visibilidad aceptable. Pero me imagino que también tenés algún equipo de iluminación también para no andar tan perdidos o ya... Fíjate que sí, tenemos buen equipo de iluminación, pero yo lo comparo como cuando está esa neblina espesa y encendés una lámpara. Entonces no ves igual. No ves. Entonces eso sucede con el sedimento que está flotando en el agua, que no te permite, a veces es tan denso el sedimento que no te permite, por ejemplo, acabamos de estar trabajando en la finalización del puerto Cutuco y todo el canal de Cutuco es puro lodo. Entonces todo el trabajo que se hizo ahí fue a ciegas, a puro tacto. ¡Pum! Nunca vimos nada. era puro tacto. Entonces sí, la mayoría del tiempo, y no solo aquí, platicando con otros buzos industriales de otros países, me dicen que es muy similar, a diferencia de los buzos que trabajan en las plataformas petroleras, que están en aguas azules, en donde sí la visibilidad es mucho mejor. Uh-huh. Pero aquí, difícilmente, en una ocasión nos tocó soldar un barco, el casco de un barco, con aproximadamente 5 a 10 centímetros de visibilidad. Entonces el electrodo, teníamos la chispa del electrodo a 5 o 10 centímetros de la máscara del casco, de la escafandra. Entonces es bien incómodo, llamémosle, trabajar en condiciones así. Y eso es lo común que se hace en el buceo industrial. O sea, mucha camiseta, cuestiones en las revistas que te dicen, otro día bonito de trabajo es el día que no te llueve, que tenés buena visibilidad. Eso es 10, ¿no? Pero es raro. Normalmente las condiciones de buceo industrial, el 90% son en condiciones sumamente adversas. ¿Y tú cuánto tiempo tienes de practicar el buceo industrial? Porque sé que tú sos pionero del buceo en el mundo. No digamos en El Salvador, pero ¿hay más buzos industriales aquí en El Salvador? ¿O tú fuiste como los primeros? ¿O cómo es la cosa? Comprendo, sí. Yo me certifiqué, uh-huh, y creo que soy el único certificado en El Salvador para poder realizar el tipo de buceo industrial. Y yo lo estoy practicando desde el año 98 y ya en serio, ¿no? Siempre habían ciertas labores que hacía de manera empírica antes del 98, pero ya es en serio desde el 98. Y luego Subatec se formó a raíz de la necesidad que había de las empresas en tener una opción de buceo industrial para hacer los trabajos que requerían de una persona que no había y que requerían que una persona se metiera debajo de agua. ¿Cómo hacían? Iban a otro país, me imagino. Mira, a veces venían buzos del extranjero, como por ejemplo en la construcción del puerto de Acajutla, ahí por 1950 y pico, que llamaron a don Carl Arneke, padre de Valdemar Arneke, que aquí le llaman Arneke. Pero el señor se quedó aquí, que en paz descanse, vivió aquí, y yo soy amigo del hijo, y platicando una vez con el papá de él, me contó la historia de cómo él vino aquí al país y lo mandaron a llamar porque aquí no habían buzos industriales. Entonces a él le gustó tanto el país, bueno, que se quedó y aquí se casó con una salvadoreña y así fue como hizo su familia aquí. Pero así hacían, ¿no? Llamaban gente de fuera que viniera a hacerlo. Ahora ya no, ya El Salvador cuenta con la niña Arnequita. El Salvador cuenta con Subatec para poder y en ofrecer, la región también, ¿verdad? Y en la región, para poder ofrecer todos los servicios que conllevan a la parte de trabajos submarinos. ¿Qué pasó? Y no solo tratamos barcos, tratamos todo lo que es abajo de agua. Lo más curioso fue irnos a meter a un pozo de aproximadamente 110 pies de profundidad a sacar una bomba achicadora que se había ido en el pozo, una bomba achicadora sumergible. Entonces, muchas veces tenés no que... la hallé, señor, compre otra. Por Dios que no la hallé, búsquela. Pero sí, cada vez te topas un pozo, con... un pozo como el del aro viejo, un pozo. Entonces llegás a un lugar, en una zona boscosa, llamémosle, a preparar tu equipo de buceo. Un buzo en medio del bosque. ¿O? Un buzo en medio de donde no hay agua, sino que, o sea, no hay mar, no hay lago, sino que es un pozo de ciento y pico. En esa ocasión fui yo el que me metí y al llegar al fondo se te abre un panorama de grietas y de cavernas en el pozo, que es donde pasan las corrientes, las corrientes de los pozos. ¿No te han llamado para el hoyo de Primer? mira, me lo acabas de mencionar en broma, sí. Y efectivamente nos hicieron la cotización para meternos 500 metros en 500 uno, metros. 500 metros con una cámara y un buzo que fuera caminando, porque no sabían si iba a haber agua, no iba a haber agua o qué. Respuesta a la continuación, pero, vos solo. Pero, sí. Pero sí, son de las cuestiones que siempre... Y lo podemos hacer, ¿no? Porque siempre y cuando el buzo esté preparado para espacios cerrados, en las presas nos metemos a veces 300, 350 metros. Lo que no quieres decir es de que ese hoyo puede medir a 500 metros. Exactamente, de largo. O sea, perdón, no sé si esos 500 metros, entiendo yo ¿para que dónde son, van a ser? Son para... horizontales, no son de profundidad. ¿Pero es en agua o qué? Puede haber. Puede haber agua. Puede haber agua. Y o como... esta Mara piensa que sos rana o algo así. Y acordate también que el buzo está acostumbrado a realizar labores en espacios cerrados, en espacios confinados. Y entonces no es nada nuevo para un buzo meterse en una cueva, por ejemplo, porque es muy similar a los espacios cerrados donde se mantiene. Como este que estabas diciendo del pozo. Exacto, exactamente. Mira, y no has visto así, ¿cómo se llama? ¿Cómo decir que se llaman los OSNIs? Los OSNIs son los objetos submarinos no identificados. Nunca he visto uno. No. Así tipo un platillo volador, pero bajo de agua, ¿no? No, eso sí nunca lo hemos visto. Es que lo que pasa es que la gente que ha sido testigo presencial de eso... Han estado en barco, Robby, entonces los ven que salen del mar, no es que están adentro del mar. Ajá. Bueno, pero adentro, si el hombre vive en el mar... Por eso hay cero visibilidad, dice el hombre. Sí. Mira, pregunta, Alexia, ¿vos ya no se te aturra las yemas de los dedos? Por un momento ya tenía el dedo listo aquí para perdón, las yemas de los dedos. Pues sí, digo yo. ¡Ey, hombre, no te vayas a darle! Por Dios, que era broma, vení. No, como no, siempre, eso es siempre. A las dos horas de estar allá sumergido, sí, ya ¿vos está decís aturrado. Que hemos puesto un hombre en la luna y no hemos inventado algo para que no te aturren los dedos en el agua? Era pregunta por acá en el chat que sí hay cámara de descompresión aquí en el país, pregunta. Sí, hay cámara descompresiva en El Salvador. Ahora, las cámaras descompresivas varían dependiendo de el tratamiento que vas a realizarle a un buzo. Las cámaras descompresivas no solamente tienen uso para buceo, tienen uso médico para tratamiento de diabetes, para Michael Jackson, para tratamientos de... Ahí dormía. De cirugías, de heridas, para tratamientos diversos de la piel. Pero para tratamientos de buceo existen dos tipos de cámaras hiperbáricas, la cámara monoplásica y la multiplaza. Para Masmara. Exactamente. Para buceo se recomienda que sea la multiplaza. En El Salvador hay solamente... Que no queda en la multiplaza. ¿Verdad? Que no queda en multiplaza. Solo hay monoplásica en El Salvador. O sea, que de uno en uno van saliendo. El motivo de que para un buzo sea multiplásica es porque el buzo en los tratamientos tiene que tener un asistente adentro, enfermero. El buzo tiene que comer... Tiene que hacer sus necesidades fisiológicas. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar ahí? ¿Y eso por qué? ¿Qué necesita esa cámara? Ah, ok. Desde muy profundo. Ok, la cámara hiperbárica para el buzo sirve cuando el buzo ha sufrido de una descompresión. Las descompresiones el buzo las puede tener, ya sea porque ha subido muy rápido o porque ha permanecido demasiado tiempo y necesitas eliminar ese nitrógeno adicional. Cuando se estuvieron ustedes ahí un montón de tiempo, ¿se descompresionaron así? Descompresionamos, pero utilizando las diferentes presiones atmosféricas en el agua. O sea, que se tardaron... Subiendo desde a poquito. Exactamente. Por eso sirve la computadora. Te jugas Tetris ahí. Mira. Te estás un cachimbo de tiempo en cada layer. Sí, por ejemplo... Se te acaba el oxígeno, pero salís descompresionado. Bueno, con lo del aire, tenemos sistema en Subatec, tenemos un sistema que se llama sistema umbilical, donde tenemos un tanque que llevamos en la espalda, pero tenemos un sistema de mangueras que nos administran el aire desde la superficie. Entonces podemos pasar el tiempo que necesite la obra o el trabajo sin interrumpirlo. Eso le garantiza al cliente de que de lo que más rápido posible. De que el trabajo se va a hacer lo más rápido posible. Y el buzo que no va a morir. Sí, bueno. Y el buzo de que va a tener siempre su suministro de aire y que se concentra exclusivamente en el trabajo y no en el aire. Y adicionalmente, como no se ve nada, ¿no? También. Y esos otros que se ven en las películas que le dicen los rebreathers, que vos estás respirando tu propio... como que te limpia el aire y lo volvés a ocupar y toda la cosa. Bien. Ese es un aire de reciclado. Ese se ocupa más que todo a nivel militar y a nivel técnico recreativo. En buceo industrial no ocupamos ese tipo de equipo. No es necesario. Bueno. La última pregunta. Y esos buzos que vemos en las películas, como tú decís, que se meten cuando necesitan ver si hay algún cadáver o algo así, ¿ese qué tipo es, militar o qué? Ese tipo? CSI, papá. Bueno, para recuperación de cadáveres, cualquier tipo de buzo que tenga la preparación técnica, militar, de rescate o industrial. Y psicológica. Lo puede hacer. Sí, lo puede hacer. En un principio, cuando la Cruz Roja aquí en El Salvador tenía buzos preparados ahí por 1970, pero los equipos que les había dado la cooperación suiza, creo, ya no servían. Entonces, nos llamaban a nosotros para que fuéramos a hacer las recuperaciones. Y yo iba a recuperar cadáveres y en realidad... recuperé alrededor de unos 30, 35 cadáveres en toda mi vida. El primero es el que impacta. Ya después como que te vas acostumbrando. Sí, nunca cobramos por eso. Lo hicimos, curiosamente, de todos las recuperaciones que hice, todas eran de gente muy humilde. Que se habían y nos ofrecían, pescadores. Más que todo, la familia eran gente humilde, económicamente humilde, y muchas veces nos ofrecían el dinero y nosotros en realidad nunca nos sentimos a gusto de cobrar por eso, sino que lo hicimos como un servicio social. A raíz de eso fue que luego entrené a la Cruz Roja, les vendimos equipo de buceo, y se les entrenó para que ellos empezaran nuevamente a actualizarse, ¿no? Con esto. Formé el primer escuadrón de rescate del cuerpo de bomberos para que los bomberos pudieran también dar este servicio. Y luego ya nosotros no lo hicimos. Ahora lo hacen los bomberos y Cruz Roja. También la policía tiene un equipo también que entrené para eso. Pero sí, en esa época sacábamos cadáveres y saqué una fórmula para saber más que todo la profundidad en que los cadáveres estaban dependiendo de los días. Y entonces la conclusión de esta fórmula era que si pasa más de 3 días el cadáver sin salir a flote, es porque está a más de 30 metros de profundidad. Entonces a nosotros nos daba un parámetro, más que todo saber cuántos días había tenido, qué había comido el individuo antes. Eso tiene que ver. Sí, porque si ha comido alimentos que sean de fácil fermentación, estos alimentos van a producir bacterias que producen gases. Y esto va a hacer que el individuo o la víctima salga a flote el mismo día o al día siguiente. También la profundidad influye, porque a mayor profundidad el aire es menos denso. Perdón, el aire es más denso a mayor profundidad. Entonces, entre más profundo esté, el volumen no logra ser el suficiente para salir a flote. Entonces, aquí va dependiendo esta tabla que armé, dependiendo de los días y lo que había comido. No existía hacer esa un cálculo. Tabla. No existía. Entonces, eso sirve ahora como un parámetro para saber a qué profundidad vas a empezar la búsqueda. O sea, si la víctima tiene más de 3 días de no salir, es porque tienen que empezar la búsqueda de los 30 metros. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando. ¿Cómo estamos, tiempo, Marcito? Exactamente 59 minutos, pero tenemos tiempo para hacer el test. Claro que sí. Así que... ¡Este es el test de guanaquismo! Bueno, Alex, ahorita... Es el nuevo. No. Guillo te va a lanzar tres términos guanacos para que traduzcas al español universal. Lo que pasa es que cuando vino Alex no teníamos el fondo. Teníamos la musiquita. Decimos test de Guanacaste. Sí, hicimos test de Guanacaste. Pero la música es nueva, ¿verdad? Sí. Vaya, los términos son gracias a Candy y el diccionario de salvadoreñismos escrito por el licenciado Matías Romero. Ahí estás, Candy. No veas. Sí, aquí estoy. Ey, pero Candy no preguntó nada a Alex. La pregunta es que he estado interesantísimo en esa plática. Candy, buenas noches, no te habíamos visto. Sí, pues. Vaya, el primer término. Agua de cangrejo. ¿Qué quiere decir agua de cangrejo? Sí. Bueno, eso debe ser cuando algo está difícil de hacer, ¿verdad? Me imagino. No, eso es canijo. Está canijo, no. No tomas café, vea. De vez en cuando. Es malo para el buceo. De vez en cuando. Ah, pues. ¿Vos, Robby, sabés qué es agua de cangrejo? Me suena ralo. Nombre humorístico que se le da al café cuando queda muy ralo y sin sabor. Ahí está. Fallamos primero, ahí. Primero, agua de cangrejo. No. La otra es controlín. Controlín es cuando una persona está encima de alguien verificando todo lo que está haciendo. Okay. Por ejemplo, una novia sobre su novio. Sí, así o viceversa. La mujer lo tiene bien controlín. Es llegar el gran controlín. Correcto. Control, controlado, así es. Y la última, pis-pis. Pis-pis. Uh-huh. Algo como lo que te preguntó Robby. ¡Hala! Pis-pis. ¿Pero en qué se ocupa eso? O es cuando alguien quiere ir al baño o cuando alguien... Ese sin ese. Hace pipí. O término cuando querés preguntarle al niño, ¿hizo pis? Ajá. Sí, pero no, este es pis-pis. Se puede incluir, ¿no? No, lo siento. También pus-pus, dice. No, pero ese sí, es más grave. Ese es más grave. Estar pis-pis, ¿qué significa? Estar pis-pis puede ser estar afligido, ¿verdad? Pulido. Ajá. Estar culío. Estar en apuros, con miedo, pero sí, haciendo una señal con los dedos que se refiere a culillo, así de. Sí. Está pis-pis. Uh-huh. Vaya, ahí está el test. Bárbaro. Bueno. Interesante. Raspado, Alex. Raspado. Raspado, mano. Bueno, antes de ir cerrando, Alex, si la gente que nos escucha quisiera conocer más sobre su Batec o quisiera conocer más sobre todos los servicios que ofrece y de los que nos ha hablado, ¿cómo se puede contactar contigo? Lágrimas. Puede llamar al 2264-1843 para poder solicitar cualquiera de estos servicios especializados. Hacemos todo lo que son trabajos de buceo, cualquiera que sea el trabajo submarino, lo logramos hacer. Hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente en no hacer un trabajo. Wow. Los hemos realizado todos, ya sea con asistencia internacional o no, lo hemos logrado. Lo importante es satisfacer la necesidad que tiene el cliente. O puede visitar también la página web, que es www.subatec.net, o puede llamar también al 7934-7873, que es el celular que tenemos de emergencias también para trabajos de buceo, que nos pueden llamar para alguna emergencia. Ese es 724. Exactamente. ¿Ves? Ese celular sí. No se apaga. Y... ¿Y si estás buceando, te suena ahí adentro? Siempre hay alguien que contesta. Sí. Mira, no hay celulares para buceo, ¿no? Por el momento no. Lo que hay son equipos de comunicación, ya. Superficie, buzo. Que uh-huh. Los tenemos, y los pueden triangular. Ver en la página web. ¿Perdón? Ahí puedes triangularlo. Y ahí se puede hacer el así, el tipo Viper. Tipo Viper, exacto. Dice esto, ¿qué le digo? Y así estás. Okay. Si digamos un barco encalla o cualquier cosa, a ese teléfono y ahí... Exactamente. Presupuesto de acuerdo al tamaño del barco. Dependiendo del trabajo. Ya. También si a alguien en un lago se le va el motor de su lancha, nosotros vamos, lo buscamos, del barco. Lo sacamos. Ah. O se le hunde su lancha, nosotros vamos, la buscamos, la sacamos. Si quiere hacer alguna investigación topográfica para construir su muelle en el lago de Ilopango, en el lago de Coatepeque, nosotros vamos, hacemos esa batimetría y le decimos cómo está la situación en el fondo. Digamos que es un estudio de suelo submarino. Lo podemos hacer, así es. Wow. Así es. Y tenemos un equipo de filmación, si los ingenieros quieren ver cómo es la topografía. Por si no creen. Nosotros les mostramos y queda evidenciado cómo es la topografía en el fondo. O si quiere llevar un barco a los Miami, si quiere que vea que no tiene drogas ni nada pegadito, pues ahí también se lo pueden filmar, ¿verdad? Cualquier tipo de recuperación que se les hunda algo que tenga valor, porque algunas veces el servicio tal vez es un poco más caro de lo que en realidad es el artículo que se ha hundido, ¿no? Ya nos han llamado en algunas ocasiones, en una ocasión a sacar una pistola, pero la pistola valía menos de lo que el servicio en sí valía, entonces sí tiene que poner en una balanza el cliente. Que ahí quedó la pistola. Ahí quedó la pistola, definitivamente. Sí. Vamos a traerla. Bueno, ok, muchas gracias, Alex. Un gusto. Omarcito. Siempre aprendemos bastante con este muchacho. Sí, fíjate. Sí. Gracias por invitarme. Muy interesante. Bueno, la vez pasada hablamos un poco también de lo de la limpieza de los lagos y todo eso, pero podemos invitarlo de nuevo. Para que Yo quiero saber de la parte ambiental, pero yo creo correcto. Que quedamos para una... Buzo ambientalista. Sí, no, de los estudios ambientales dentro y fuera del mar y... Ay, y las menos del tiempo para que nos cuente así rapidito, si nos contás lo que platicábamos del león marino que salió después, me estaba contando. Hay un nuevo león marino, ¿verdad? Sí, el Alex fue el que lo fue a echar allá al mar. Ah, de veras. Sí. Ay, mira. Pero se aventó de la lancha. De la lancha, ¿ve? Así sí. Te vimos ahí en Controvisión. ¿Salió? Se aventó de la lancha. En realidad, en El Salvador no tenemos el equipo apropiado, ajá, ni los protocolos apropiados para manejar una especie que no es de aquí. Claro. Es como que en Alaska llegue un jaguar. Sí, entonces no, la gente ya no estaría preparada ni con el equipo ni con la logística adecuada de qué hacer, un protocolo de qué hacer. Uh-huh. Hielo le van a dar. Entonces definitivamente algo similar sucedió con el león marino. Tenemos que trabajar en el país con un protocolo de manejo de especies no comunes, como el león marino, uh-huh, como un pingüino que vino en una ocasión, no sé si recuerdan. Sí. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué equipos tener? Pablo le pusieron. Y es algo que sí que hay que trabajar para que no sucedan imprevistos. Hay que improvisar muchísimo con estas especies, entonces. Pero me estaba contando que en realidad cuando volvió a salir el león marino es porque salen a descansar. Ajá. Y después se vuelven a meter. O sea que eventualmente, probablemente sí, ya va en... Ya se hubiera ido de vuelta. Ya va en camino. Tal vez le olvidó algo. Bueno, quedamos pendientes con una futura charla. Buenísimo. Para hablar sobre los estudios ambientales, uh-huh, que es algo que realmente siento que en nuestro país tenemos un montón de riqueza y que es probablemente va a ser una... Ya hay leyes, pues, pero seguramente ahora ya hay gente que puede estudiar para ver si la ley se implementa, porque antes... Exactamente, ya hay leyes y ya hay empresas como Subatec que pueden hacer del proyecto amigable al medio ambiente, con las opciones amigables para que se lleve a cabo el proyecto sin dañar el medio ambiente o que el impacto sea mínimo y se pueda desarrollar esa conexión medio ambiente desarrollo, digamos. Así es, hay opciones. Robbie, jalame el dedo gordo, me acalambró la pata. La de Edu. Bueno, mis estimados, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le hemos pasado re bien, Candy Yanes. Hola. La Candy se había dormido. Bueno, hemos disfrutado mucho la conversación contigo. Una entrevista. Candy, un saludo final. Un saludo final es que espero que la próxima charamusca sea tan amena como la de ahora. Una excelente entrevista. y que siempre me manden las invitaciones y aquí estamos también para hacer los comentarios. Excelente. Ok. Vaya, pues un abrazo, Candy. Entonces, hasta allá en el sur. Y preparen sus disfraces. Ah, sí. Sí, bueno, ya vamos, yo estoy en esas. De buzo. Para allá vamos a hablar. De buzo. Primo. Ok, Kiyowski, despedida. Nada más decir que estoy de acuerdo con todo lo que dijo Candy. No hay osnis. Omarcito. Nada más a recordarles a nuestros amigos que nos escuchan que nos pueden llamar al 615-676-5959. También nos pueden mandar correos a lacharamusca@guanacos.com. Nos pueden seguir en Twitter, lacharamusca.net. Y que si lo están escuchando esto en diferido, el próximo lunes a las 8 de la noche, estén atentos ahí a lacharamusca.net. Ahí van a poder vernos y platicar con nosotros mientras grabamos. Por cierto, ahí tenemos a Edu Sánchez, Josafat, Rafael Sansíbar y a Candy conectados. Y Edu Sánchez, ¿qué onda? Pues, ¿cuándo, po? Ajá, Edu Sánchez, ¿qué pasó? Yo digo que ya... Yo creo que en la postproducción nos ponemos ahí de acuerdo con Edu porque sí nos pasamos bastantito. Ok, va pues, un abrazo entonces, saludos a todos, pásenla súper bien y nos vamos diciendo como siempre, ¡salud! ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.